Son dos jornadas en las que recordamos la dignidad del pueblo, en la región, además de memoria, verdad, justicia, agregamos territorio, porque estamos acompañando y teniendo en cuenta los derechos de los pueblos originarios, que son los verdaderos y originarios dueños de este lugar. También hay muchos desaparecidos, detenidos y desaparecidos y perseguidos en este momento. Así que, bueno, los tenemos presentes y estamos acá en la calle, como está acostumbrado el pueblo de Esquel, y como vamos a estar también el 25 por la audiencia pública por la defensa de la ley de glaciares. Gracias. Gracias a vos.